Beto Fanlogi. Siempre hay algo más que no puedo contar con la risa torcida. Vivo en un hotel y de gira con Catriel ya parece mentira. Por dos veces que caí, tres veces subí, cómo pasa el tiempo. Varias que jodí y una que me jodí a mí, yo por todas lo siento. Yeah, ok, baby, llorando por Miami, más borracho que Amy. Tirémoslo con Donny, hagamos un par de baby. Antes no había money, ahora bitch, baby, baby, baby. Tú sabes que yo soy. Yo no pero gangsta, tu baby gangsta. Yo no pero gangsta, tu baby gangsta. Yo no pero gangsta, tu baby gangsta. Vivo como quería Paco en el colegio. Hay negro más problemas y no me quejo. Quien no vio la misma cara en el espejo. No escuché consejos pero llego más viejo. Yo no pero gangsta, mezclo la Fanta con el polvo blanco. Sabes que yo soy. Yo no pero gangsta, tu baby gangsta. Yo no pero gangsta, tu baby gangsta. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yo no pero gangsta, tu baby gangsta. Yo no pero gangsta, tu baby gangsta. Yo no pero gangsta, tu baby gangsta. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yo no pero gangsta, tu baby gangsta. ¿Qué diría mi ex? ¿Qué diría mi ex? Ella odiaba que andara con María. Ahora me tiro de cuatro a la ex. Estudiante, puta y empresaria. Bajo del avión, me subo a la van. Nunca caigo mal, un profesional. Un brindis por mamá, el plan le salió mal. Quería un príncipe, pero salí rufián. Tierno pero gangsta, tu baby gangsta.